Frecuencia Abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, buen día. ¿Cómo estamos, Jorge? Saludos a la gente de Aspen por ahí. Estamos con la necesidad de hacer puesta a punto, a ver qué pasó este fin de semana, por ejemplo. Y bueno, ¿qué te parece? La gente del departamento tiene que estar muy contenta porque el Deportivo Maldonado está siendo flor de campaña. Anoche ganó un partido más en el torneo Apertura. El líder ganó de vuelta de atrás, 2-1 frente a Montevideo City Torque, goles de Luis Aguiar y de Maxi Cantera. Y la verdad que, bueno, hoy no solo es el puntero con 16, sino que de a poco se va transformando en un equipo candidato, ¿no? Se armó para zafar del descenso, sabía Paladino que tenía que hacer un equipo que sumara muchos puntos para salvarse, y bueno, de 21 ha logrado 16, estamos hablando de casi un muy cercano al 80% de efectividad. Pero aparte con una particularidad, ¿no? Ya jugó con Nacional y le ganó, ya jugó con Peñarol y empató, solo tiene la actividad local. De los 13 goles que tiene, es el equipo más goleador del campeonato, 12 son todos en el segundo tiempo. Es un equipo que en el segundo tiempo le gana a los rivales, ahí hay algo físico y mental. Muchos partidos los ha ganado con 10 jugadores. Recuerdo en el Capurro un día le ganó a Rentistas de atrás 2-1 jugando con 10. Ayer de vuelta con 10 gana el partido frente a Montevideo City Torque. Entonces, más allá de un equipo bien armado, hay mucho de personalidad y de carácter, ¿no? Y también es un equipo que tiene experiencia para manejar el momento. Facundo Piris, Peal de atrás, Aguiar, Cantera. Acá hay Enzo Borges cuando entra. O sea, hay jugadores titulares, pero hay recambio, ¿no? Y yo hoy decía en la radio, y lo quiero compartir, yo creo que los próximos 6 puntos son claves para saber si el Deportivo puede ser el próximo Rentista o el próximo Plaza. De definir el torneo local. Digo, los próximos 6 puntos, me parece que tiene que hacer 4 de 6 de lo que se le viene. El lunes que viene juega con Wanderers en Montevideo en el Parque Viera, y después juega con Plaza en Maldonado. O sea, ganarle a Plaza y de repente empatar con Wanderers sería una cifra ideal, porque todavía quedan, en este momento quedan 8 fechas, 24 puntos por jugar, y bueno, le sacó 7 a Nacional y a Peñarol. Tiene muy cerca a Boston River con 2 puntos y a Liverpool y a Wanderers con 3. Pero me parece que siempre la perspectiva es medirse con los grandes, que son los que pueden venir de atrás, ¿no? Entonces, me parece que tiene, estamos hablando que tiene una ventaja de más de 2 partidos con Nacional y con Peñarol. Y lo otro es que Nacional y Peñarol empiezan a jugar Libertadores, Wanderers empieza a jugar Sudamericana y el Deportivo Maldonado solo juega competencia local. Entonces, desde el punto de vista de recuperación de jugadores, descanso físico, va a estar enfocado en una sola cosa. Entonces, por eso creo que los próximos 6 puntos son claves para pensar en la candidatura del Deportivo Maldonado para ganar en la apertura, ¿no? Ojalá que siga así. Ojalá que sí. Y ayer hizo un golazo Maxi Cantera para la victoria final. Y bueno, en una fecha que, a ver, dejó de vuelta puntos Peñarol, empató 0-0 con Rentistas jugando mal. Boston River hace una campaña bárbara, le ganó también a Albion 2-1. Danubio Wander 0-0. Nacional jugó bien y ganó bien frente a Plaza Colonia 1-0 con gol de Zavala. Defensor ganaba 3-0, lo ganó 3-2 con River. Fénix se recuperó, le ganó a Cerro Largo 2-0. Y Liverpool en la última pelota del partido le ganó a Cerrito 1-0. En este momento, Maldonado 16 puntos, Boston River 14, Liverpool y Wander 13, River y Danubio 11, Fénix y Rentistas 10. Y en el noveno y décimo puesto aparecen Peñarol y Nacional con 9. La próxima fecha se va a jugar entre viernes 8 y lunes 11. Peñarol le toca con Liverpool el sábado a las 4 de la tarde en el Campeón del Siglo. Nacional tiene que ir a Flores a jugar con el segundo del campeonato, Boston River. Y como les decía, Deportivo Maldonado, líder, juega con Wanderers en el Viera el lunes de la semana que viene a las 7 de la tarde. Y bueno, después esta semana tenemos el debut de los grandes en Copa Libertadores. Mañana martes, Peñarol está en Paraná en este momento, se fue de Paysandú a Paraná y está esperando por el partido de mañana con Colón de Santa Fe. Primer partido de la llave del grupo G. Colón de Santa Fe es un equipo que tiene 2 uruguayos en cancha, Purián y Andrew Teuten, que tiene como jugadores conocidos al Pulga Rodríguez y a Ramón Ávila, o a Chope Ávila, que estaba lastimado. No es un gran equipo, está tercero en el fútbol argentino en su serie atrás de Estudiantes y de Boca. Perdió el fin de semana con Aldo Civi 3-1, pero bueno, se juega en Santa Fe este primer partido de Copa. Peñarol tampoco está bien, ¿no? Ni en circuito de juego, ni en generación, ni en goles. Este es un equipo que bajó muchísimo por la pérdida de jugadores. Le ha costado a la Riera poder mantener el nivel. Nacional viaja mañana para jugar el miércoles a las 7 de la tarde con Bragantino por el grupo C. Nacional está mejor en lo futbolístico. Bragantino fue finalista de la última Copa Sudamericana, mantiene prácticamente el mismo equipo. El partido se juega en Braganza, ahí que es cerca de San Pablo. Y en Nacional la única baja va a ser la de Zunino, que tiene un esguince de tobillo y no puede viajar. Pero bueno, después el jueves tenemos el debut de los equipos uruguayos en Copa Sudamericana. Debuta Wanderers en Guayaquil contra Barcelona y debuta River, el equipo del Chavo Díaz, con Racing de Avellaneda acá en el Centenario a las 7 de la tarde. Así que es una semana, Jorge, con mucho fútbol de Libertadores y de Copa Sudamericana. ¿Cómo está el ambiente en la interna de Peñarol? No, yo diría que está bien, lo que sí está preocupado porque no puede ganar y porque, bueno, hay que ser consciente de la cantidad de jugadores que se le fueron a Peñarol y que no es tan fácil rearmar el equipo y que, bueno, está muy dependiente de lo que pueda generar la Quintana. El otro día generó muy poca chance de gol, poquita participación de los dos laterales, el medio muy apático, no tuvo Cepelini, incluso cuidó jugadores de arriba, que yo eso no lo entendí. Gargano y Musto fueron suplentes, Aguirre Garay tampoco jugó. A ver, está preocupado porque perdió 12 puntos de 21, ¿no? Entonces, no está bien antes de arrancar la Copa. Pero sobre todo me parece que está más preocupado porque no encuentra la línea de juego que seguramente busca el técnico, ¿no? Como que hay ausencias que no se pueden disimular por ahora. Y bueno, por lo menos por ahora, ¿no? Después, también, en esto tenemos que ser claros. Mucha gente siempre dice, bueno, hay que poner a los pibes, hay que jugar, hay que darle oportunidades. Bueno, llegó el momento de que algún pibe de los que Peñarol ha sacado y tiene que fueron campeones de la Libertadores Sub-20 puedan mostrarse, pero a ver, el técnico no regala nada, tienen los jugadores que rendir, ¿no? Y en ese aspecto aparecer. A propósito, hoy te comparto una noticia de esta mañana. En Londres se definió que la Copa Libertadores Sub-20, ¿se acuerdan que la ganó Peñarol? Finalmente se concretó la final intercontinental que Peñarol fue a buscar a Londres. Y bueno, en mayo se va a jugar en el Uruguay, y aparte la logró también traer a Montevideo. Se va a jugar todos los años la final intercontinental Sub-20. Y la primera la juega Peñarol, porque ganó la Libertadores recién, contra el campeón de la UEFA, que se está resolviendo en abril, se define quién es el campeón. Están en carrera Juventus, Atlético Madrid, Benfica. De ahí sale el rival, es a partido único la final intercontinental. Y la AUF propuso el centenario y Conmebol y UEFA aceptaron que la final se juegue en mayo, acá en el centenario, la final de la Intercontinental entre Peñarol y el campeón de Europa. Es una muy buena noticia para Peñarol, una gran gestión de la AUF y de Peñarol. Y después, bueno, los sucesivos torneos va a ser el próximo en Europa, la única final, y se van a ir alternando uno en América y uno en Europa para el futuro. Pero me parece que es una muy buena noticia y la chance de tener seguramente más de 40.000 hinchas de Peñarol que van a ir a apoyar a los chiquilines en la final intercontinental, ¿no? Buena noticia. Bueno, y contame algo de la selección. Bueno, la selección, obviamente después de conocer la serie del Mundial, una serie... A ver, lo primero que te puedo decir de la serie que nos tocó en el Mundial, que nos trae gratos recuerdos cualquiera de los rivales. ¿Por qué? Porque fueron partidos únicos que les ganamos a Portugal o a Corea o a Ghana en Copa del Mundo, partidos definitorios. No había mañana y entonces cuando escuchás los rivales te trae buenos recuerdos. Por otro lado, me parece que son parejos. O sea que, a ver, Portugal es un equipo fuerte en Europa, tiene a Cristiano Ronaldo, pero no es el único jugador. Tiene a Bruno Fernández, a Bernardo Silva, que juega en el City. Está Joao Félix, el delantero de Atlético de Madrid. Es un equipo a respetar, pero no es la mejor de Europa, ¿no? O sea, nos podía haber tocado un candidato mucho más fuerte. No, creo que dentro de los de Europa, yo creo que en el bombo que teníamos, si no era Qatar, era Portugal. Después de Asia... Corea es un equipo disciplinado tácticamente, corre mucho, tiene un jugador de primer nivel que es Son, que juega en el Tottenham, un delantero muy bueno, pero me parece que desde todo punto de vista, en oficio, trayectoria de jugadores, Uruguay más que Corea. Lo que pasa es que, claro, es el primer partido, tenés que resolverlo. Y después la selección de Ghana, no tiene nada que ver con la del 2010, es un equipo totalmente renovado, muy joven, le costó mucho clasificar, anduvo muy mal en la Copa África, pasó por un gol de ventaja, empató los dos partidos con Nigeria, no tiene ninguna gran figura, pega mucho, me parece que somos favoritos con Cana, ¿no? Es un grupo como para clasificar. Hay que tratar de potenciar al equipo en la primera fase, si se puede ganar el grupo, ganar el grupo. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre esto de mirar el Mundial, que tenés que mirar todo, del otro lado puede venir Brasil, y si vos sos segundo, te tocaría con Brasil, que seguramente va a ganar el grupo. Si sos primero, te podría tocar un segundo, que ahí podría ser Suiza, Serbia, no creo Camerún, pero Suiza-Serbia, y bueno, tendrías otro europeo en octavo de final. Eso es en el camino inicial, ¿no? Pero bueno, me parece que es un grupo para respetar, no para temer. Puede ser que para mucha gente sea favorito Uruguay de grupo, yo creo que está en la primera línea de clasificación, y bueno, es un poco la conclusión que deja la Copa del Mundo. Ahora hay que prepararse bien, van a haber 3 partidos amistosos en junio, 2 en octubre, y bueno, a esperar después el mes de noviembre para la Copa del Mundo, ¿no? ¿Algo más por allí pendiente? Sí, bueno, esta semana tenemos Champions, mañana juega Manchester City, Atlético Madrid, Benfica, Liverpool, el miércoles Chelsea, Real Madrid, Villarreal, Bayern Múnich. Lamentablemente hay algunos jugadores uruguayos lastimados, no viajó a Londres José María Jiménez, de vuelta lesionado, será baja en Atlético Madrid. Así como digo esto, 2 goles de Luis Suárez el fin de semana para, bueno, reencontrarse un poquito con el mejor momento deportivo. Se lastimó el pelado Cáceres también en España, en el Levante, isquiotibiales, va a estar de 3 a 4 semanas parado. Se lastimó Jorge Andarrascaeta, no viaja para jugar Copa Libertadores a Perú, con un problema en el tobillo. Cavani sigue ausente en el United 2 semanas más. Entonces, bueno, por suerte el Mundial lo tenemos lejano, pero bueno, jugadores de selección que tuvieron alguna dificultad. Y después, bueno, para señalarte, en otros deportes, te tiro títulos. Hoy se juega acá en Uruguay la final por el descenso entre Urunday y Olivol por Liga Uruguaya. Mañana arrancan los play-ins de la Liga. Esta semana Biguá compite en la Champions League, es como la Libertadores, cuarto de final con Boca de Argentina en Río de Janeiro. Tiene buena chance Biguá, por lo menos, de llegar hasta la final. Después, a nivel de hockey femenino, se está jugando el Mundial Junior en Sudáfrica y las Cimarroncitas le ganaron ayer a Austria 1-0 y van con Argentina mañana el pasaje a los cuartos de final. A nivel de fútbol playa, Cerrito le ganó la final a Peñarol y es campeón del torneo de fútbol playa acá también en Montevideo. Así que bueno, Peñarol le ganó en rugby también a nivel internacional, algunos deportes que se están dando. Y Carlos Alcaraz, el español, que es la gran promesa del tenis mundial, ganó el abierto de Estados Unidos. Y bueno, me parece que también eso es bueno destacarlo, porque tiene 18 años y aparece como la gran figura para sustituir a la generación de Nadal, Federer, Djokovic. Está teniendo un arranque espectacular de su carrera y me parece que es el tenista que hay que seguir en los próximos años. Bueno, recordame el partido de Peñarol mañana, ¿qué hora es? 19:15 Peñarol, 19 horas Nacional el miércoles, el jueves River a las 7 de la tarde con Racing y a las 9:30 Wander con Barcelona de Ecuador. Buenos partidos todos. Bueno, bárbaro. Hablamos el viernes con todas las repercusiones de la semana. Nos reencontramos. Buena semana para ti. Chao, Federico. Chao, saludos. Chao.